has prometido. Por lo que has prometido y por lo que eres tú, es lo que me hace seguir. Cristo, gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Aleluya.